señor Rodrigo Pagliana, y participando del panel tenemos al señor Rainiero Guerrero, al señor Lobo Aranea y a la señorita Janice Stock acá. Así que bienvenidos a la última parte de Letra Sónica. ¿Soy yo? ¿A hola a todos, ¿cómo están? Ah, ya, animando así como... Bueno, yo soy Janice Stocks, directora de Woodstock Radio, y estoy muy honrada de ser partícipe de este panel, muy importante, porque al ser parte de una radio, Pirincho es el gran exponente y el gran ícono de todo lo que es, bueno, el rock, y el rock chileno en particular. Y de eso vamos a conversar un poquito. Ya nos presentaron a los autores, está Rodrigo Cavillana y está Paola Zúñiga acá. Y también estamos con Rainiero Guerrero y con Lobo Aranea de Radio Futuro. Así que, bueno, la primera pregunta es para Rodrigo y para Paola. ¿Por qué Pirincho? ¿Por qué es tan importante? ¿O qué fue lo importante que ustedes vieron en él que quisieron, en el fondo, retratar esta historia a través de entrevistas de su vida y su carrera como locutor de radio? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, Pirincho, nosotros estamos en un país que, ya lo he dicho un par de veces, que tiene una memoria débil. Chile carece de memoria en términos como de retratar o no a su referente, ¿ya? Entonces constantemente... ¿No se escucha nada? ¿Ahora sí? Ya, ahora sí, perfecto. Como decía, Chile carece un poco del tema de la memoria. Aquí nos cuesta como de repente buscar a nuestros referentes, reconocerlos, retratarlos, destacarlo sobre todo, y en ese sentido creo que Pirincho, en el tema de la música popular en Chile, es un referente directo, ¿ya? Había un trabajo anterior de Carlos Costa, bastante interesante, que se llama La Voz de Pirincho, y a través de ese trabajo nosotros también conectamos un poco con la historia del Piri, y bueno, creíamos en un momento que daba para una segunda parte, ¿ya? Mira, es una historia bien larga. Partió esta investigación en el fondo un poco investigando sobre lo que era el fenómeno de la radio en Chile, y llegamos a Pirincho en el fondo cuando las historias empezaron a dar con él. Paola, yo creo que puede completarla. Bueno, ahí lo hemos dicho y reiterado que todos los caminos nos conducieron a Pirincho, y vimos ahí una materia prima, una sustancia investigativa muy relevante como un comunicador innato. Sabemos que es una figura trascendental y fundamental dentro de la radiofonía chilena, y como dijo Rodrigo, fue algo circunstancial, o sea, no fue algo que nosotros teníamos premeditado como investigación, sino que a raíz de esta investigación, que era raíz, que era la radiofonía en Chile, fuimos derivando todos los entrevistados que tuvimos, el universo que fue alrededor, fueron alrededor de 100 entrevistados y un poco más, algunos se repitieron dos veces. La mayoría daba como foco a estas luces, a Pirincho, este comunicador y divulgador de la cultura y gran exponente de las comunicaciones, así que nos llamó la atención desde un inicio porque todas las historias estaban interconectadas y como punto de encuentro era la figura de Pirincho. Y hay un tema igual que me gustaría como resaltar: por los 50 años del golpe se estaban retratando mucho también la figura de Víctor Jara, de Violeta, y bueno, Pirincho fue un actor súper importante en esos años, pues sobre todo en la radio porteña, en construir un imaginario de la música en Chile, en darle posibilidad de sonar en las radios a bandas que costaba sonar entonces, y además es una figura que está viva, está vigente, está plenamente, es un referente en la Radio Futuro y en todos los lugares que ha trabajado. Entonces creo que era necesario hacerle un homenaje en vida, ¿ya? No hablar de Pirincho cuando ya no esté, a pesar que obviamente, bueno, va a suceder en algún momento, pero para nosotros era importante que él supiera el cariño y el aprecio que le tiene la audiencia y la gente en general. Bueno, de hecho, ¿aló? ¿No te escucho? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Ahí sí. Bueno, dentro del libro hay una historia, o se retrata más bien qué pasó en la dictadura con Pirincho, ahora que lo mencionas, que, bueno, estuvo preso, que fue el único que puso el canto nuevo también. ¿Qué les pareció a ustedes eso? ¿O políticamente a ustedes qué les parece? O sea, para mí fue muy intrigante la figura de Piri desde un inicio por lo mismo, porque él tuvo el acto heroico de programar música en un contexto sociopolítico, cultural muy complejo, donde hubo un blackout cultural importante, extirparon la cultura en este país, la cercenaron. Entonces, Piri, el hecho de que fuese un programador y apostara por estos músicos y por estos géneros que tenían también una canción protesta o se inclinaban por la canción protesta y tenían un contenido social, político fuerte, en eso da cuenta también de su valentía y su convicción absoluta con el trabajo y con la labor comunicacional, independiente que él no, tampoco nunca tuvo como una inclinación muy marcada en cuanto a lo político, que se definiera en un, por una, por otra. Sabemos que tiene una inclinación por una corriente, pero pese a eso, él lo hacía más que nada por la labor comunicacional y porque tenía una conexión tan grande con la música y una sensibilidad, que eso fue lo que permeó el trabajo y que permitió, como decías tú, llevar a cabo su labor pese a las condiciones adversas. Muy bueno, yo creo que suma también como... ya estamos como repitiendo lo mismo, pero en el fondo Pirincho era tan admirado y tan querido que también era una figura que permitía también colocar esas canciones que de repente no podían sonar en el radio por X motivo. Pero él también lo hacía con inteligencia, porque tampoco lo llegaba y las lanzaba de buenas a primeras, sino que de repente como que las disfrazaba un poquito, ¿no? Colocaba algunos temas medio bailables y de repente, claro, entre medio ponía, no sé, a Santiago del Nuevo Extremo y otras piezas musicales que fueron como irrumpiendo en el momento, pero también tuvo la lucidez y la lectura, como lo dice también en el libro Julio XII, de saber leer bien a los grupos en su tiempo. O sea, supo más o menos también el momento de ayudar a los Jaivas a alcanzar un lugar en la música chilena, a congresos. De hecho en Chile está la discusión si parte con el Hijo del Sol Luminoso, pero él nos cuenta que parte con el Hijo del Sol Luminoso y a los Prisioneros, que finalmente es como el grupo emblema del rock en Chile en los años 80, ¿no? Ahora, con el tema de la dictadura, claro, se cercenó la cultura, pero también nace un movimiento, ¿ya? También hay un... pensemos que los Prisioneros también nacen un poco esa respuesta, ¿ya? Un poco esa respuesta de la cultura de tipo extranjerizante que está entrando en Chile, y finalmente Jorge tuvo la genialidad de componer esas canciones. Bueno, de hecho, en el libro hay una anécdota que es de Claudio Parra, que él llevaba el demo y que él puso el lado B en el fondo, que era Todo Junto, y que así todo el mundo conoció Todo Junto, que después ya se hizo como mundialmente conocida, pero fue porque Pirincho dijo, bueno, ¿y cuál lado el que te gusta a ti? No, me gusta más Todo Junto. Así que me tiré un spoiler, pero están buenas las anécdotas, están muy entretenidas. En base a eso, el proceso creativo, ¿por qué eligieron hacerlo de entrevista? ¿Por qué no una biografía? ¿Por qué no una novela? ¿Por qué quisieron plasmarlo así? Sí. Yo creo que fue ¿aló? Quedamos así. Tal cual. Así quedamos cuando nos planteamos qué hacer. Hay que sacar la voz. Claro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ahí. Se nos apagó. ¿Se escucha ahí o no? ¿Por qué? No. ¿Qué, Rodrigo? Como Axel. Como Axel en Inglaterra. ¿Cómo lo hacía Axel? ¿Cómo se llama? ¿Un altavoz? ¿Dónde le cortaron? ¿Alguien tiene un altavoz? Para decir. Una bocina. Ya. Para decirle que le gustaron la luz y empezó a cantar con alto. ¿Qué pasó? Cortó la luz. ¿Cortó la luz? ¿Cortó la luz? O sea, me decía con... ¿Lo capítulo? ¿Sí? Hola. ¿Se escucha? Se cortó la luz. ¿Pero escucha, no? Nada. ¿O esperamos un ratito? ¿Pero ustedes no escuchan? Sí, ya, entonces hablamos, ¿no? Dale, bueno, lo que pasó... ¿Se pueden acercar también? Se pueden acercar, sí. Acérquense un poquito. Un concierto de rockler aquí. Está muy lejos, chiquillos. No puedo parar también. Acérquense, esto es familiar, así que no le tengan miedo al sol ni a nada. Eso. Con los asientos. Llenemos el alrededor acá para que podamos conversar también y no se transforme solamente en un monólogo. Pueden acercar las sillas para eso. Eso. ¿Ya? Mi amigo tapara. Así hacemos un concierto íntimo. Con las sillas, con las sillas. Van a poner el desenchufado. Bueno, como para irles contando, teníamos un tema con el asunto de la escritura del libro, porque obviamente Paola viene de las comunicaciones y yo vengo de la literatura. Entonces son dos campos que se conjuntan. Claro, la conjunción fue súper buena cuando encontramos como la fórmula de poder escribir este libro, ¿ya? Pero entre medio hicimos ensayos, las narrativas de hecho eran similares, pero igual de repente estábamos aprendiendo a trabajar juntos. ¿Ya? Y en pandemia todavía, imagínense. Somos de dos ciudades distintas, pasábamos muchas horas conectados, se volvía un poco de repente difícil la... Se acopló mi guitarra. Posible. Ahora sí. Se volvió un poco difícil la dinámica, porque era a través de una pantalla, mayormente no se podía salir de Santiago. Estamos hablando entre finales del 2020 y principios del 2021. Y bueno, finalmente una amiga en común que es periodista nos recomendó algunos textos que donde aparecía mayormente literatura gringa, porque el formato oral es... hay mucho autor de literatura gringa que lo utiliza. Y bueno, y había un autor chileno que en ese tiempo estaba apareciendo, que es Rodrigo Fluxá, con el libro de La Blondie, ¿ya? Entonces nos conseguimos el libro de La Blondie, lo revisamos, comparamos algunas cosas con la literatura gringa, ¿ya? Y nos decidimos finalmente por la historia oral también, porque nos daba la posibilidad de que en el fondo estuviera la naturaleza de los entrevistados, ¿ya? De nosotros, de no intervenir el relato, ¿ya? De no ponernos nosotros entre medio de lo que dijeran los cercanos, la gente que trabaja con Pirincho, los músicos, y yo creo que es súper importante. Entonces fuimos como una especie de taxi en el fondo, ¿no? en ordenar esos relatos, en buscar la historia, ¿ya? Más que nosotros querer figurar como proponiendo una tesis, que es como tan común esa cuestión en los cronistas, y es como una cuestión tan de ego que finalmente a nosotros nos interesaba contar una historia, y contar la historia del Piri, que en alguna medida se había retratado con el Carlos, pero creíamos que faltaba todavía que el entorno hablara un poquito. Y eso fue lo que quisimos hacer en ese sentido, pues, y por eso se constituyó como una historia oral en el fondo, que fue como ordenar estos relatos, buscar los timing cronológicamente, claro, y se consiguió, pues creo que se consiguió. Bueno, y ahí hubo un trabajo importante igual de nuestro editor Fantasma, y que hizo un orden también importante en términos como de los relatos y todo eso, así que creo que se cumplió el objetivo. Solo para complementar, también, bueno, como decía Rodrigo, quisimos preservar esa memoria múltiple de cada entrevistado y los relatos, mantenerlo en su estado como original, sin tantas intervenciones, si bien se sometió también a edición, pero queríamos preservar eso. Y eso es lo bonito, porque se va como entretejiendo el relato, la historia, y esa narrativa se construye, la van construyendo amigos, comunicadores cercanos, acá también, que son partícipes del relato y del libro, y eso es lo que queríamos nosotros mantener y dejar intacto. Así que de esa manera se fue entrelazando el relato y trabajamos, nos costó llegar a un proceso de a tener una metodología de trabajo, pero lo logramos porque nos facilitó ese tipo de estructura, la historia oral. Bueno, dentro del libro pasan como por varias partes de la historia de Pirincho, desde que fue músico hasta que ahora está en Radio Futuro, pasando por la Valentín Letelier, por la Radio Pudahuel, por Hecho en Chile, la Radio Laxi, etc. Pero hay una parte que está súper escondida de Pirincho, y acá pregunta para Lobito y para el Rey. Él fue parte de los cuatro hits. ¿Ustedes han tenido en la interna, cuando se han estado juntas, que me han contado por ahí, de escucharle su lado? En la que has estado tú también. En la que estaba presentada. ¿De escucharlo en su lado musical? ¿Se ha pegado el show así como cantando su karaoke? No, cantando no lo hemos visto cantar, pero yo creo que en parte lo que cuenta el libro, y a través de la historia que tienes con la música, muestra también un poco la humildad de Pirincho Cárcamo. Un tipo súper... hasta el día de hoy, bajo perfil, ¿no? O sea, le cuesta salir, le cuesta estar en este tipo de situaciones. Quitado bulla, si se puede llamar. Por otro lado, también tiene su ego, que también le gusta el reconocimiento. Pero creo que se acerca más a lo otro. Y sobre eso, cuando lo hemos llevado al lado musical, siempre la historia las cuenta como de una manera bien, como todo fue muy casualidad, ¿no? Como que le quita ese mérito. Pero yo creo que es parte de esa humildad de no llamar tanto la atención. Desde los cuatro hits, o cuando en el disco Los Rockets aparece la canción Hola Jimena, con el título de Sergio Cárdenas, que en el fondo es Sergio Cárcamo. Pero él no quiso aparecer en los créditos porque sentía que era mucho para él, entonces por eso es que él puso el apellido de la esposa de uno de los músicos, para pasar piola. Y tiene que ver con eso. Yo creo que al final, si nos ponemos después a hacer el recorrido desde lo que hizo en la minería, en la Valentín Letelier, en la Pudahuel, en la Futuro, en la televisión, tiene que ver con un poco un relato como de la humildad, ¿no? Como ser un aporte para, o sea, un agente para contribuir, no ser él el protagonista. Y así todo se termina transformando en el protagonista. Claro, es como siempre él ha tratado de ser el conductor, más que el hilo conductor, más que el presentador o todo eso. En cada una de las historias que nos suma a Pirincho, él ha estado menciona al lobo, menciona al gato, a todos los controles y a la gente que está alrededor, y con eso hace que todos seamos iguales y igual de protagonistas, y él queda como uno más, siendo que es el ídolo, ¿no? El ídolo de muchos. Yo tengo muchos recuerdos de mis conversaciones con Pirincho, y de hecho que estés acá, la relación, por ejemplo, padre-hijo, que se da con tu papá Alfred, que trabajó con nosotros un tiempo. Y en el libro se habla de precisamente ese periodo cuando Pablo Aguilera recordaba que Pirincho llegaba con Camilo, y Camilo ahora trabaja como su productor, su guía, sus ojos. Y claro, yo recuerdo que yo era el control de la Futuro y él llegaba con Simón y la Valeria. Y yo les agarraba los pies por abajo. Y ahora los chicos son, uno estaba tocando música en Canadá y la Valeria es una chica de podcast y bastante mediática. Es como entretenido todo eso que tú decías, Reinero, y acá también el grupo, de cómo Pirincho ha ido permitiendo todas esas conexiones con la gente, tanto el auditor, dándole la importancia que tiene de decir, la radio es gracias a quienes nos escuchan, y somos quizá un poco famosos gracias también a que ustedes y la gente que está al otro lado nos da ese espacio. Y por lo mismo Pirincho, siento cuando habla de su música, de sus logros, o de sus otras misiones de amistad con los Jaivas o con diferentes bandas, o de hacer, por ejemplo, los cuatro, el grupo que tenía, y esas canciones que siempre decía, es tan fácil hacer un hit, es tan fácil la melodía, y también es tan fácil identificar una buena canción. Y yo creo que ese es la meja también de Pirincho. ¿Y hay algún registro de los cuatro hits? ¿Ustedes han podido escuchar? Sí, hay registro, y hay registro también de los Rockets, de la Lola Jimena, que es como un gran clásico. De hecho, él contó una vez que lo llamó, hace 15 años atrás, lo habrá llamado Valentín Trujillo, que él lo llamó para certificar que esa canción era de él, porque necesitaba para el tema de los derechos de autor, claro. Imagínate. Entonces decía, yo igual cobro derechos de autor por una canción que hice hace 60 años atrás, y que fue una casualidad, efectivamente una casualidad, pero eso habla también de que el mundo hace 60 años atrás te permitía muchas posibilidades y no estaba todo tan encajonado como que si tú te quieres dedicar a esto, tienes que hacer eso, tienes que seguir ese camino. O sea, él quería ser cantante y por su buena voz terminó siendo locutor radial, ¿no? Y mira la voz que nos ganamos por dejar de cantar, digo. Y en eso de la voz, el registro, también yo creo que hay una marca de Pirincho Cárcamo que no se puede plasmar en el libro, ¿no? Se tiene que escuchar ya hasta el día de hoy, afortunadamente, con 78. ¿Eh? La voz de Pirincho es la voz que uno ha escuchado desde que escuché yo, que escucharon mis papás, que escucharon todos, y es la misma voz y que escuchan nuestros hijos. Y yo creo que eso también es una marca muy definida y una marca registrada del Piri, no solamente de lo que dice, sino cómo lo dice también. ¿Ustedes se acuerdan del primer encuentro que tuvieron con Pirincho? ¿Qué significó para ustedes, en el fondo, haberlo escuchado, no sé, que capaz que hayan hecho en Chile o en Midnight Special, no sé? Pero ¿qué fue para ustedes después de decir, bueno, es compañero nuestro en la radio? Sí, a mí me pasó, yo lo veía en televisión, en UCB. Yo soy de San Fernando, entonces llegaba los fines de semana a ver a mi mamá acá en Santiago y daban unos monos que me gustaban, pero lo daban después de Midnight Special. Entonces decía, que termine este viejo latero de tocar rock and roll porque yo quiero ver los monos. Y claro, el viejo latero se convirtió después en mi compañero y me tocó ir a la radio Pudahuel el día anterior a que él asumiera el cargo en la Futuro. Y a convencerlo porque él estaba un poco ahí, no, mañoso, como siempre ha sido un poco. Y decía, bueno, necesitaba ese empujón. Y me senté ahí al lado de su puesto en el locutorio de la Pudahuel. Y obviamente le ofrecí todo el apoyo del equipo. Ahí Rolo Ramos era el director en esa época, me encargó la misión. Y claro, fue impresionante para mí porque yo lo había visto, ya han hecho una campaña de un lanzamiento de unos discos de la Midnight Special y cosas por el estilo. Entonces siempre lo vi como el gran tipo que sabía mucho de música y que era bacán. Y pararme al lado de él y tratar de convencerlo para esta misión que te cuento y después sentarme ahí en la posición de control para sacarlo al aire y escuchar su voz, que de una u otra forma es histórica, ¿no? Yo creo que como decían acá también, muchas veces uno es pendejo o era pendejo en esa época y escuchaba a Pirincho, pero también lo escuchaba a mi mamá y lo escuchaban otras generaciones. De hecho, una vez fuimos a un asado a la casa de mi mamá y llevamos a Pirincho y los vecinos y todo, fue como un evento, era como, oh, está Pirincho en la casa de la señora Elsa, era como, pero claro, eso es lo que lograba Piri. Y obviamente era impresionante porque es un tipo bajito, muy sencillo él en su actuar, pero cuando abre la boca y lo escuchas, es de esas voces que alguna vez alguien comentó, es como si escucháramos una canción. Él no altera el producto de la radio, él es como una sonoridad muy perfecta y que no te molesta. Entonces escuchar a Pirincho, gente que por ejemplo me hablaba de cuando estudiaba en la universidad y escuchaba la música de futuro porque lo distraía, y aparecía Pirincho hablando y era como otra canción. Y esa es la magia, es un poco el espíritu de la radio. No, yo lo descubrí en la televisión, yo creo en el año 90, cuando como que se reeditó este Midnight Special en el UCB Televisión, en el canal 5, y ahí apareció, uno ya lo había escuchado, digo, de nombre, por la referencia de los papás, o estaba en la mente, pero ahí lo vi, me acuerdo. Y sí, siempre fue como él la referencia del rock en Chile, ¿no? De hablar de música en un país donde a veces teníamos que escuchar al Cote Evans a hablar de rock, entonces el Piri era como la voz más autorizada o más real que uno veía. Y en mi caso particular me pasó algo muy, muy especial, porque yo lo conocí un mes antes de entrar a la radio y le fui a hacer una entrevista. Y a los meses yo entré a trabajar a la radio como director de la radio y me transformé en el jefe Pirincho. Lo chistoso y lo entretenido esto que después de 10 años uno no podría decir que es el jefe Pirincho, ¿no? Y por más que él tenga la humildad de siempre tratarme de asumir ese respeto, uno nunca va a ser el jefe Pirincho. Eres uno, el jefe del rock. No, claro, no podría ser. Pirincho es un alma propia, es una vida propia, es una voz propia, pero respetuoso de todos los estamentos, ¿no? Entonces, trabajar con él es muy fácil y ha sido también sorprendente, porque vais creciendo también. En el fondo, ¿cómo te planteas ante una referencia para decirle lo que tiene que hacer? Es complicado, es difícil. Entonces, lo mejor es dejar que pasen las cosas e ir acomodándolas, dejar que pasen las cosas e ir acomodando, pero bueno, insisto, Pirincho es como, ¿qué le vamos a decir? Está todo bien. Tú hablabas en el libro como de que había una paternidad, pero como mutua, entre Pirincho con usted y después usted ahora con él. Sí, claro, sí, obvio, porque por una cosa generacional, insisto, todos hemos sido ha sido nuestra referencia. En diferentes etapas siempre he estado ahí. Y claro, y al revés, por la situación que le ha tocado pasar después de la pandemia, etc. Todos lo hemos transformado de alguna manera en asistentes, en apoyadores, en padres también. El lobo mismo, decirle, Piri, no, vamos por acá, esto no, Piri, por acá. Y claro, y también cuando las personas vamos tomando más años, creemos que tenemos más razón de la que teníamos antes. Entonces, esa pelea también es compleja, pero insisto, son como situaciones muy, muy cotidianas. Y siempre muy llevable, porque, insisto, y voy a ser majadero con el tema, con el concepto, con la humildad. La humildad de Pirincho es de verdad una cosa que yo creo que es de lo que más voy a destacar, aparte obviamente de lo profesional. Bueno, sabemos que Pirincho tiene una trayectoria y que es relevante por varios aspectos, o sea, no solamente por haber impulsado a los Jaivas, a la vuelta de Congreso con Hijo del Sol Luminoso, con Los Prisioneros, pero para ustedes en particular, y aquí una pregunta para los cuatro, ¿cuál para ustedes es lo más importante que va a dejar de legado Pirincho Cárcamo? Yo creo que la escuela que él hace con el rock, en el fondo, ¿ya? Porque en Valparaíso, o sea, lo dice René Chavasco, periodista bastante reconocido en la quinta región, Pirincho fue como el que en el fondo ayudó a armar audiencia, ayudó como a insertar un poco el rock también, en un tiempo que también eran tiempos movidos políticamente, ¿no? Entonces, colocaba mucho progresivo. A mí lo que me impresiona más que todo eso de ver cómo ligado es como escuchar a los auditores. El otro día estábamos en una tertulia donde estaba Nero, que también fue programador de radio en su tiempo, Nero Rodríguez de la radio Beethoven, y nos contaba con Fabio y otro amigo, con Gerardo, que también estaba en esa tertulia, de cómo él escuchaba a Pirincho el año 73 en la Valentín Letelier. Y es impresionante, ¿ya? Es impresionante porque, claro, yo alcancé de la generación de los 90 a vivir el tema de las radios todavía, ya los 2000 empieza como a desaparecer un poco más con el streaming, pero el hecho que te diga, no sé, lo escuchamos con la radio Pila o esas radios antiguas, y en el fondo como explorar un poco el repertorio que Pirincho empieza como a instalar junto con el Lelo Aguirre en la radio Valentín Letelier, es una cuestión como alucinante, por lo menos para nosotros con la PAO, que nos gusta como todo eso, de mirar como lo vintage, lo más viejo, y en el fondo también, y eso también creo que lo comentamos ese día enero, ¿no? La música que empezó a sonar en Valparaíso era distinta a Santiago, porque, claro, era un pionero, entonces, por ejemplo, allá sonaba, no sé, King Crimson, sonaban como todas estas bandas, como decíamos, del rock progresivo, y aquí a lo mejor era más rockero, pues era Grand Funk, ¿cachai? Como otras bandas. Entonces creo que ahí el... De hecho, cuando termina el libro, Carlos Smith, que es un programador de la Valentín Letelier, lo dice, ¿ya? El Piri fue un pionero en hacer escuela. En el fondo, mira, uno podría hablar del buen rock, del mal rock, que es tan subjetivo, pero él en el fondo trató como de promover junto con el Lelo las canciones que pensaron que eran importantes en ese tiempo, y bueno, y se formó una gran audiencia en Valparaíso, y eso con el tiempo pues se traspasó en Santiago, y es lo que precisamente ahora en futuro también él lo sigue trabajando desde el rock más clásico. Bueno, lo que yo más rescato de él, que tiene que ver mucho con lo que decía Rodrigo, tiene que ver con la filosofía de Piri, una filosofía que está desapegada de todo ego, de toda vanidad a la hora de hacer radio, de comunicar, de ser muy próximo a las audiencias. Y las audiencias también lo recuerdan con mucho cariño, con mucho afecto, porque es una figura que, más que demostrar que sabía más que el otro o ser un erudito en algo, él quería educar. Entonces, de cierta manera, para mí, que también me vinculo mucho con el área educativa, tiene que ver con la figura del pedagogo comunicacional o musical. Entonces, creo que esa escuela tiene que ver con eso, con la academia de hacer, de ejercer una labor, pero no, o sea, desapegada de todos estos elementos que abundan, sobre todo en estos medios de comunicación, y creo que eso es lo que más realzo, además de su filosofía muy simple, de ver las cosas con una simpleza absoluta. Él mismo decía, y que es parte del relato de nosotros, que seamos amigos, seamos hermanos, ¿cierto? No, es una persona que de verdad que hay que destacar desde lo personal, pero por sobre todo en lo profesional, por la escuela que fue forjando en Chile. Hay una anécdota, cortito, el tema de por qué empieza a hablar como en los 80 del hermanito, ¿no? Porque cuando él lo detienen en el año 73, por equivocación, lamentablemente le toca vivir eso, en el fondo un milico cuando, o un marino, cuando sale como del buque donde está detenido, o la intendencia le dice, no transmites más en radio porque tú estás como transmitiendo mensajes para el Partido Comunista, ¿no? Entonces ya no podía hablar de compañero, sino que empieza a hablar de hermanito, ¿ya? Y empieza a instalar también un lenguaje que para la gente, por ejemplo, del Canto Nuevo, y lo dice también, por ejemplo, Eduardo Leiva, auditor del tiempo de la Derecho en Chile, para él era como extraño escuchar hablar a alguien de hermanito cuando todos se trataban de compañero. Pues entonces, el Piri hubo una escuela en el neologismo radial, en romper matices, tremendo. La terminología que también usaba, porque estuve escuchando los programas de Hecho en Chile, que son registros históricos, y uno ve la simpleza a la hora de comunicar, y de no usar terminologías tan complejas para acercar a una banda o para presentar una banda. Entonces creo que eso también da cuenta mucho de su trabajo y de su esencia y espíritu radial. Yo creo que si estamos acá hablando de rock, y si hay una radio como Futuro o La Sonar, o como estuvo La Galaxia, o como han habido tantos proyectos, en parte, digo, no sería también demasiado decir que él es el responsable, pero yo creo que él es una de las partes pilares fundamentales de que en Chile podamos hablar de rock y podamos escuchar rock en las diferentes facetas, en los diferentes puntos de la historia, en los diferentes encuentros, ¿no? Generacionales, insisto, Midnight Special, año 91-92, colocando un video de Led Zeppelin del 70 para un niño que tenía 12 años, es una conexión que está hecha por una persona, ¿no? Y esa persona lo ha hecho en todas las décadas, hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Nosotros siempre decimos en la radio que la gente obviamente a través de la red critica que la canción, que siempre se toca lo mismo, pero siempre hay una persona que por primera vez está escuchando Smoke on the Water de Deep Purple, y si esa persona la escucha a través de Pinicho Cárcamo, él es la persona fundamental que otra vez lo hizo, logró conectar esto, insisto, para hacer la bajada es, si hablamos de rock y escuchamos rock en Chile, Pinicho es una de las personas fundamentales, y ese es el gran legado, sin duda alguna. Por mi parte, yo creo que el nombre del libro representa muy bien lo que es Pirincho, y yo creo que ese va a ser su gran legado, ser el espíritu de la radio, aunque claramente hay muchas otras voces que también se suman a esto, ¿no? Pero hay una canción de Ratch que dice, bueno, The Spirit of the Radio, que habla sobre la canción que escuchas cuando vas caminando a tu casa o al trabajo en la mañana y te cambia el mood, el sentir. Y lo que hablaba hace poco de cómo Pirincho te presenta una canción y cómo te hace sentir con energías positivas para caminar y enfrentar eso de la hermandad, de la buena onda y todo eso que él siempre ofrece cuando presenta una canción. Yo creo que la canción que mencionaba, el libro que ustedes hicieron, este tributo en vida a Pirincho, da en el clavo porque es precisamente eso. Pirincho es sin duda el espíritu de la radio, y así como lo reconocemos mucho. Bueno, de hecho hay una anécdota que no me acuerdo quién la dijo, pero que estaba escuchando la radio y estaba un especial de Pink Floyd, que era como toda la discografía. Ya, claro. Y de repente Pirincho intervenía así como, oye, qué buenos son estos gallos. Y como que él se sentía como acompañado, como que estuviera haciendo el especial como con un amigo sentado en el living, porque eso es lo que producía finalmente. No era como una persona erudita en el tema, sino que más bien disfrutaba de la música como lo disfrutaba cualquier mortal. Y ahí me cuelgo tus palabras, Lobito. Claramente así es el espíritu del arte. Vamos con Ratch. Vamos con Ratch. Oye, hay miles de historias muy entretenidas en el libro. Está, yo voy a rescatar una, si me lo permiten. Que era tan encantador Pincho, que él contaba que en algún momento lo empezaron a seguir de la Dina. Y él era tan simpático que después ya los saludaba, po, porque ya los cachaba, así como ya me están siguiendo. Y que ellos lo terminaron saludando también. Entonces se encontraron en la calle y lo seguían así como, bueno, aquí está ya, hola también. ¿Cuál fue para ustedes la anécdota que más les gustó, que más les sorprendió al entrevistar? Para mí, más que entrevista, es como la anécdota del nombre. O sea, esto porque es tan extraño este trabajo. Porque, primero, ¿cómo nos encontramos con Paola? ¿No fue algo pensado? ¿Fue algo que sucedió? Después, la forma en cómo se dio el trabajo. No llegamos a Pirincho de manera inmediata. Llegamos como por... porque, como lo decía la Pao, todas las historias nos iban llevando. ¿Ya? Y finalmente, cuando logramos conversar con él, nos dimos cuenta que esa era la historia que había que contar. Entonces, lo primero que tuvimos antes que todo, incluso antes que partir el proyecto, sabíamos que íbamos a hablar de radio, pero fue el nombre, ¿ya? Y la Pau había hecho una serie de posts en redes sociales, ¿ya? Bueno, obviamente con la pandemia, ahora conectado, de repente empezamos a compartir canciones y de repente la Pau un día me empieza como a compartir títulos de canciones, como para escuchar y comentar y todo eso, y buscarle un título también, como al, porque teníamos como la clásica también como dilema de que de repente los escritores de música buscan como los títulos de las canciones, los títulos para los libros. Y de repente me llega el post de Ratch, que no sé si fue de Facebook o Instagram, puede haber sido, y empieza a sonar, estoy escuchando a Alfredo en la radio sonar, y empieza a sonar, es ahora con ustedes, The Ratch is the spirit, el espíritu de la radio. Y justo le cuento a la Pau, porque estábamos conectados por WhatsApp seguramente, y le cuento, y como, oye, pero qué buen nombre, así como para lo que vayamos a hacer, ¿cachai? Lo que vayamos a retratar, este es como el título que tiene que quedar. Y fue lo primero que tuvimos, ¿cachai? Y fue como impresionante, así como que... Y también, bueno, cómo empezaron a aparecer los invitados. Este fue un proyecto que se facilitó mucho, como entre... Tiene como una energía un poco misteriosa. El Piri es súper místico, ¿ya? Eso no lo trabajamos mucho en el libro, pero sí está en el libro de Carlos, en la voz de Pirincho, ahí lo pueden buscar. Y como que todo ese misticismo se encontró acá porque nos empezamos a encontrar con los invitados de manera como un poco sorpresiva, ¿ya? De repente pensábamos encontrar a Claudio Parra, íbamos por el centro de Valparaíso y aparecía Claudio Parra en el centro de Valparaíso, lo encontramos y ahí le pedíamos el teléfono, íbamos a hablar con él, necesitábamos hablar con Néstor Holman y íbamos a un show de, ponte tú, de Tony Levin, en la banda de Tony Levin, y estaba en el asiento delante Holman, ¿ya? Necesitábamos ubicar al Joe y por esa cosa, no sé, Cristóbal, por ejemplo, conocía, ponte tú, al manager de Joe y ahí... y nos iba ayudando con las conexiones. Entonces estaba como todo con... o cuando fui a una charla y me encontré con Reiniero, le pedimos ayuda para el proyecto y Reiniero nos ayudó, por ejemplo, con todas las conexiones de la Radio Futuro, Carlos con la ADN, René con Valpar. Entonces fue una cuestión que se fue como dando así como puntualmente. No tuvimos que pelear tanto para encontrar a los entrevistados. Lo mismo pasó con los congresos. Apareció el Pancho Sasso, después apareció el Tilo, apareció Fernando González. Entonces fue como todo así como ordenadito, así como el sueño del investigador, como decía Gerardo, un amigo. Y eso fue súper extraño, como que sentimos mucho, y también nos cargó mucho a nosotros el proyecto, nos cargó emocionalmente mucho. A eso nos queremos referir, en el sentido de que empezamos a vivir también mucho las palabras de los... Por ejemplo, te puedo contar una anécdota, la entrevista que hicimos con Pancho Sasso, yo me quebré al final porque como que logramos una intimidad tan grande hablando con el Pancho, que finalmente hay una pregunta que era como, ¿qué piensas tú cuando Pincho no esté? Entonces él dice, como que Pancho se emocionó y dijo, es que yo no quisiera estar ahí, ¿cachai? Como que los amigos no se mueren hasta que uno se muere, ¿cachai? Como que fue súper cuando terminó el proyecto, sabes que yo lloré en el fondo, porque fue heavy hacer esto, fue de verdad. Yo creo que para nosotros todo fue muy... Y es una cuestión que todavía no la terminamos de procesar. El lanzamiento fue súper fuerte, fue súper cargado. Y como que incluso con la PAU hemos tratado como de descansar un poco, de tratar de no hablar tanto entre nosotros, como descansar un poco el tema. De hecho, queremos cerrar hoy día acá con esta presentación un poco, porque ha sido como muy, muy intenso, de verdad. Hay mucha energía muy positiva, pero te carga así como emocionalmente. Estamos como las bandas. Claro. Estamos como las bandas cuando pasan su proceso creativo álgido y después ya no se quieren ver más para las entrevistas, porque es tanto el agotamiento, claro, del desgaste que hay en el proceso investigativo. Yo creo que le ha pasado a varios de los que trabajan en el rubro y en el proceso de creación, investigación, que el desgaste, agotamiento es natural y eso se ve reflejado también después, pero todo el proceso, y respondiendo a tu pregunta también, es enriquecedor en sí mismo, porque, claro, hay anécdotas que uno... anécdotas impensadas y que tienen que ver con el cotidiano, que parecen de ficción pero no lo son. Entonces la realidad se fusiona con la ficción. En mi caso hay dos muy que en lo particular fueron me marcaron bastante. Una fue en Concón, que justo ese día viene una ficha que iban a tocar los Blue Splendor, que es una banda pionera del rock en el puerto, en Valparaíso, y era en el marco de la corvina, iban a cocinar los conconinos la corvina más larga de Latinoamérica, como 300 metros de corvina. Entre medio, claro, fui con mi mamá, de la época, le gusta porteña además, de playa ancha, dije ya, voy con ella, y se me ocurre hacerle, o creo que mi mamá, ella también, le debemos ahí una mención a mi madre, que me dice, ¿por qué no la aprovechas de entrevistar? Ve si tienes la opción de entrevistar al saxofonista Carlos Cifuentes. Y yo, ya voy a ver si puedo hacer algo, y voy ahí tras de escena y les pregunto, hablo con él directamente si hay una opción de hacer alguna entrevista en relación a la figura de Piri de la radio en el puerto, y accedió muy amablemente. Y creo que eso también fue muy bonito porque le da misticismo, le da también un carácter como de algo cotidiano, imagínate, que no te esperabas y que fue parte del libro y está en el relato, así que esa es una. Y la segunda, Sergio Marchi, nuestro mentor en una época de que tuvimos una crisis también interna, como colaboradores y amigos, tuvimos que acudir a Sergio Marchi, un connotado periodista argentino, y hicimos una especie de como cursos, talleres, cuatro clases, cuatro sesiones para que nos apoyara en esta fase, para ver hacia dónde íbamos a encaminar la investigación, y él fue una figura como bien fundamental y trascendental para nosotros para proseguir el trabajo. Mentor, un poco psicólogo, así que lo logramos, y también fue una anécdota importantísima para proseguir el trabajo y la investigación. Gerardo Figueroa también, musicólogo, profesor de la Humanismo Cristiano, también fue una especie como de psicólogo y de mentor también, nos ayudó mucho en un momento en que de repente como que se perdía un poco la brújula, y que como te digo, fue extraño. Yo, la PAU, como te digo, viene de una dinámica, yo vengo de otra, entonces conjuntamos esta dinámica, y de repente cuando íbamos como dándole vida al libro, tal vez como que empezamos como a experimentar mucho lo que contaban los entrevistados. O sea, ponte tú cuando se lo llevan detenido 73, cuando lo cuenta la Sandra de Valparaíso, la misma gente de allá de la Valentín Letelier, como que vivíamos mucho el momento, ¿ya? Como que nos emocionaba de repente cuando, oye, salvamos el disco de Víctor Jara de que los milicos lo rompieran en la... Y yo como, vaya, así como que... Y lo buscábamos en YouTube, ¿cachai? Entonces, como que nos metimos mucho en el tema del entorno de Pirincho, y eso nos yo creo que nos cargó mucho emocionalmente, y eso, y fue difícil vivenciar eso, como que Gerardo y Marchi nos ayudaron como a canalizar un poco el tema, y bueno, no sé, pues ahí como 2 años de conversaciones con Gerardo ahí, tratando como de encontrar el pero al final lo conseguimos, pues eso fue lo importante. Bueno, de hecho, parte del libro, hablando como un poco del misticismo, que tú también creo que lo contaste en el lanzamiento, que tiene que ver un poco con la figura de Cecilia. No sé si tú nos puedes contar... la Pau. Sí. Si nos puedes contar sí, un poco de eso. Sí, en realidad, fue en el verano, me parece. No recuerdo. Hace un año más o menos, claro, que estaba entredormida y eran como las 3 de la mañana, y esto es real, no es mentira. Como entre ensoñación empiezo a escuchar la voz de Piri. No sé si entré en una paranoia o algo, no me tomé nada. Y la voz de Piri, claro, como que la sentía muy próxima, muy muy cercana. Entre medio sonaba, entre medio de mi punto de estar en esta realidad o en otro plano, escuchaba la canción Baño de Mar a Medianoche de Cecilia, y el Piri entre medio me hablaba y me decía: hermanita o hermanitos, si van a hacer esto, háganlo con el corazón, háganlo con amor. Y esa también fue como algo, no sé si se habrá dado una conexión en otro plano, pero yo lo sentí en reiteradas ocasiones como una conexión espiritual con una voz etérea o con esta, con este espíritu que, imagínate, generacionalmente a mí no tuvo una incidencia directa el Piri, pero sí me he conectado con él en planos que tienen que ver con lo espiritual o con otra dimensión que no tiene lógica o no tiene una explicación lógica, por lo menos. Y la última, quería, hubo un tiempo que Pinicio dio una entrevista para Clinic, creo que hablaba, que le pregunta al periodista qué es lo que le gustaría ver, que echaba de menos, y él decía la luna. Y cuando estábamos como que la investigación estaba tomando mucho curso, en un momento mi mamá llega a Santiago, me comparte esa entrevista, no me acuerdo si la trajo impresa o me la copió en el celular. La cosa es que leí, me impresionó mucho eso. Yo tengo una perrita, una cachorra, y un día, esa misma noche, a las 3 de la mañana, la perrita empieza a volverse un poco, quería salir, y yo la acompaño, y lo primero que salgo y me encuentro con esta luna radiante, llena o media llena, no me acuerdo, pero como que me golpeó de frente esa... Y como que lo primero que se me vino a la mente fueron como las palabras del Piri, como esa viveza por querer seguir viviendo, o sea, esa intensidad por seguir viviendo, ¿ya? Y bueno, como que creo que te lo conté, Pablo, no lo pusimos en el libro, pero para mí me golpeó mucho como esa anécdota, así como que fue en la tarde y en la noche. Y el día de Año Nuevo, yo estaba con algunos temas de salud personal, me enfermé heavy el día de Año Nuevo, y pasé las 12 dopado, y desperté de madrugada, tipo 3 de la mañana. No sabía qué pasaba, desperté con un llamado a mi familia, así como que abrí un poco la ventana, y lo primero que veo, me encuentro con esa luna radiante, así como que, y lo primero que me acuerdo es como el Piri. Y como que lo que sentí fue como liberación, así como que ya, como que terminó esto, ¿sabes? Por eso hablábamos de cerrar el proceso ahora. Y como que esas cosas, como a la Pau le pasó con la Cecilia, a mí me pasó esto, ¿cachai? Como que tengo las palabras del Piri con quien anhela ver la luna, y como que esa energía, como que... Bueno, uno a lo mejor se va volviendo medio místico, pero fue como, ¿qué es eso? Así como que yo sentí esa liberación de que ya, chiquillos, el libro está, descansen. Eso. Bacán. Oye, para cerrar el panel ya, les quiero preguntar a ustedes, Lobito, Ray, ¿hay alguna anécdota que no va a salir de acá que quieran compartir con nosotros de el Piri como compañero, como amigo, o algo místico como los chiquillos? Sin duda, bueno, hay historias que aparecen en el libro, y para mí es entretenido porque cada página con la que iba avanzando, y el relato, por ejemplo, de los berlines, cuando había las entrevistas con los Jaivas, llegaba Claudio con unos berlines, y una vez estando en el control con Pirincho esperando a los Jaivas en la entrevista, y llega Claudio con un paquete ahí como berlines que estaban exquisitos. Claro, todas esas historias que aparecen en este libro son entretenidas, y doy cuenta de que son verídicas porque son las mismas que me contó directamente Pirincho en muchas ocasiones. Como por ejemplo, hay una que quizás no la alcancé a pillar en el libro de ustedes, pero creo que está en la de Costa, que es cuando llega Louis Armstrong a Chile. Y ellos eran niños, estaban pequeños, pues ya estaban haciendo este cuento de voces y coros. Y Louis Armstrong los escucha y los invita a cantar la canción con él. Y claro, para él decía la misma experiencia. Era como yo estaba ahí con este personaje que era ya en esa historia en el 62, creo que fue. Era como bueno, para él fue sorprendente. Y claro, son todas esas historias. Ahora, obviamente. Como decía Reiniero antes, nosotros nos convertimos también de vuelta en el papá o el hermano que lo ayuda, porque claro, está en una situación que no ve, y obviamente le gusta el fútbol, le gustan todas las cosas que significa la posibilidad de ver, ¿no? Y en ese sentido creo que también esa conexión te hace sentir que eres un compañero, eres un hermano, y tienes que aguantarlo de repente con sus peleas o enojos. y claro, esas son yo creo que las partes más divertidas, pero como también se hablaba acá recientemente, es como la forma de que uno como familia, la familia de la radio quizás, va llevando eso. Y obviamente en todas las familias hay como diferencias, pero lo bueno que con Pirincho siempre terminas en un abrazo. Hay una de... que esa, la contaba Rusio Ulloa, siempre la contaba. Piri, hoy día cuesta más, yo creo, pero antiguamente, y Piri lo hacía, que entre canción y canción bajaba a fumar su cigarro de repente, ¿no? Y ahí realmente había canciones largas donde él se fumaba un cigarro abajo, dos, tres incluso. Y en una estaba sonando Stevie Ray Vaughan y se cayó la radio, quedó en silencio. Entonces le gritaban por abajo, Piri, sube, sube, se cayó la radio. Y Piri subió, y subió en su ritmo muy cansino, subió por el ascensor, llegó al estudio y estaba todo en silencio y se sentó y dijo, teníamos que hacer un minuto de silencio por Stevie Ray Vaughan, dijo que falleció en 1990. Y empezó a rellenar, empezó a rellenar, empezó a rellenar hasta que se levantó la radio y tiraron la otra canción. Pero la vuelta fue olímpica, porque fue ese minuto de silencio que quedó, fue, era el homenaje que le hicieron. Y lo, yo creo que la otra cosa que yo voy a destacar siempre de Piri, que es la única persona que le gusta que en su cumpleaños se lo celebren con un barro luco o con un churrasco italiano. No tortas, no, un churrasco italiano con una vela, ese es su mejor regalo, así que ya lo saben, si quieren hacer un regalo a Pinicho, un churrasco italiano. 26 de octubre, los va a amar por siempre. Oye, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte del panel, a ustedes por haber escuchado. Y acá damos cierre del panel de hoy. Pueden encontrar el libro, está allá. Y les pido un aplauso para los autores y los panelistas, por supuesto. A Santiago Ander por habernos invitado también a participar. Gracias. A ti también, Yanis, por la moderación muy buena. Muchas gracias. Ya letra sónica. Quería hacer una. Yo sé ya que hay gente ya que. No, la pava está aburrida que le tire flores, pero quiero resaltar el trabajo de mi compañera, porque creo que fue muy valiente y tuvo la prestancia para pararse de igual en la investigación con cualquier persona. En un medio que es súper patriarcal, dominado por hombres generalmente, el hecho que ella se integre también y ver a otras compañeras como Joana, como Yanis, y otra gente que también está siendo mujeres principalmente, creo que es súper importante porque aporta la escena y empieza a romper un poco el matiz patriarcal que tiene esto. Y creo que eso fue súper, es súper importante, entonces las felicito a ustedes dos por estar acá. Eso. Gracias. ¿Podemos hacer una foto con el libro? Voy a hacer para la foto.